Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Pedro Calzadilla. Está Vladimir Sosa a cargo de la coordinación general de la estación. Y los que gobiernan esta radio pertenecen a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Uno de ellos es Luis Yerloyo, que está al control técnico. ¿Cómo le va? ¿Cómo está ese viernes? ¿Ya cobró? Frente a los micrófonos de esta ventana, también saluda a Enza García. Gracias, Luis. Randall Borges. Y, por supuesto, lo que le da sal y pimienta a la ventana todas las mañanas. Besos para todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par de la mano de Hanika Juan, Omar Enrique y los Cadillacs. Chávez, corazón de pueblo. Cosa sabrosa. Eso lo cantan estos panas, ¿no? Lo cantan ellos, pero eso está en la calle. Es un sentimiento que recorre las calles. El corazón del pueblo se fue ayer para Vargas y ayer estuvo repleto de informaciones ese meeting en medio de lo que ha sido el recorrido del candidato del pueblo, el candidato de la patria, el candidato de Venezuela. Es así. Y estuvo en Vargas, hizo varios anuncios importantísimos para esa región, para el pueblo varguense. Bueno, y también lo de la activación del turismo, seguir fomentando el turismo a través de la recuperación, a través de la recuperación de lo que fue el Macuto Sheraton, el Melia Caribe, pues ese será uno de los complejos hoteleros incluso más grandes de Sudamérica, y obviamente esos hoteles van a ser operados a través de la empresa Benetur, y además de eso, pues no solo generará empleo, generará empleo y traerá pues el turismo, empleo y desarrollo al estado Vargas. Es entre otros anuncios que hizo el presidente Chávez. Lo de la remodelación y ampliación del puerto de La Guaira. Que ayer ahora. Oye, el puerto, yo no sabía esto, como creo que casi nadie lo sabía. La entrada del puerto tiene 11 metros de profundidad. O sea, no, ahí lo que caben son barcos pequeños y tienen que ir y venir. Los barcos grandes tienen que quedarse en mar abierto y de allí barcos pequeños son los que traen la carga. Y eso, por supuesto, demora muchísimo más lo que es el proceso de comercialización. Bueno, se tiene previsto un proyecto, me imagino que costará un pocotón de plata. Mucha plata va a costar, pero es un proyecto útil para todo nuestro país, que es ampliar este fondo marino para que barcos mucho más grandes entren al puerto de La Guaira y puedan descargar su mercancía con mayor rapidez. También los proyectos de ampliación y modernización del aeropuerto de Maiquetía. Bueno, eso no es un proyecto, eso es algo que se viene ejecutando y todavía, exacto, ¿no? Sigue en desarrollo. El tren, ¿la? El tren, otra vez, el proyecto del ferrocarril Caracas-La Guaira, que también va a estar reactivándose para, por fin, otra vez va a haber tren entre Caracas y La Guaira, y esto va a ser gracias a la revolución, entre muchísimos otros proyectos que se han anunciado para la gente de La Guaira, que se beneficia La Guaira, se beneficia todo el país. Es así, vamos a estar claros, porque la puerta de Venezuela queda justamente allí, en nuestro litoral central. Y el presidente Chávez ayer hizo también un anuncio muy importante que no tiene que ver con noticias positivas para el país, sino con planes macabros, hay algo por allí. Exactamente, bueno, una de las cosas que anunció el presidente Chávez fue la detención de presunto mercenario extranjero. El candidato del pueblo, Hugo Chávez, anunció este jueves que hace unos 5 días fue detenido un ciudadano norteamericano de origen latino que pretendía ingresar al país de manera ilegal por el estado Táchira, proveniente de la República de Colombia. Indicó que el ciudadano tiene toda la apariencia de ser un mercenario y agregó que el pasaporte que portaba dicho ciudadano presenta un registro de entradas y salidas en los últimos años. Escuchen bien. ¿En qué países? Irak, Afganistán y Libia. ¿Qué? Irak, Afganistán y Libia. Igualmente, el presidente Chávez dijo que los cuerpos de seguridad incautaron al norteamericano un cuaderno con coordenadas que actualmente se están investigando. Está detenido y lo estamos interrogando. Él dice que venía huyendo de no sé quién, dijo. En ese sentido, el candidato socialista pidió al pueblo estar alerta ante los planes desestabilizadores que intenta impulsar la derecha venezolana de cara al próximo 7 de octubre. Esto nos obliga a activar las alarmas en todas partes. El majunchismo es capaz de cualquier cosa, pero que no se les ocurre intentar desestabilizar al país, puntualizó el presidente Chávez, quien recordó lo acontecido en la isla de la finca de Actari, donde habían 200 paramilitares colombianos, que bueno, la idea era generar un plan desestabilizador al estilo Libia, al estilo Siria, que mira, vamos a estar claros en una cosa, este supuesto mercenario, supuesto presunto mercenario, porque así lo dice el presidente Chávez, no opera solo, o sea, aquí no va a venir el mercenario solitario a armar una revuelta. Sí, el líder de una revolución en contra del presidente Chávez. No. O sea, si está él, hay muchos más. Que ya deben estar aquí adentro, deben haber células operativas. Esperemos pues, bueno, si lo pescaron en Táchira por algo es. Sí. O sea, que ya están alertas, ¿no? ¿Y desde dónde viene? Pero esto no es aislado. Y tampoco hablemos que es un mercenario gringo que contrataron para eliminar a una figura puntual. No. Porque para eso, bastante paramilitar y bastante sicario colombiano hay, ¿no? Y decimos eso, paramilitar y sicario colombiano, porque son paramilitares colombianos, pues. Claro, o sea, no vienen. Ya vienen, ¿no? Ya vienen, eso no es secreto para nadie, ¿no? Exacto. Entonces no creo que sea, para atentar contra fulano de tal. No, este señor viene aquí a organizar células o a coordinar células dentro de un plan desestabilizador. Nada más el hecho de que el hombre tenga entradas en Libia ya nos deja mucho que pensar. En Irak, en Afganistán, donde operan mercenarios, bueno, a placer. Sí, sí, pero lo de Libia que eran grupos. Y que lo de Irak y Afganistán era una guerra. Ajá. Pero esto no. Una invasión. O sea, una invasión. Lo que pasó en Libia no. Lo que pasó en Libia fue que metieron personajes como este entre los grupos de oposición. En zonas populares, en barriadas, y bueno, y con otros que venían de afuera, organizaron todo el tinglao de que era el pueblo libio que estaba en contra de Gaddafi. Ahora, seguro esperemos, vamos a esperarlo, ¿ah? Vamos a esperarlo porque esto es un tiro al piso. ¿Saltará la oposición a defender a su mercenario? No, dirán que es mentira. Eso es un cuento. Ay, no, vale, pobrecito. Pobre señor, denle la libertad, por favor. No, eso es un cuento, nosotros no sabemos nada, no, eso no existe, esos son inventos del régimen. Ahora, si eso es así, como lo dirá la oposición seguramente, porque lo van a decir, anótenlo, escríbanlo de una vez, pónganlo ahí la firma. Si esto es así, ¿por qué este señor intentó romper su pasaporte y romper el cuaderno que se le incautó con las coordenadas que ya se están descifrando? ¿Por qué? Que alguien explique. A la hora de la detención de este presunto mercenario estadounidense capturado en el estado Táchira, ¿por qué intentó romper la documentación cuando se vio descubierto? Esto es un misterio que obligatoriamente tienen que responderle, ¿no? Y es una pregunta lógica al momento de que la oposición diga, como va a decir, si es que ya no lo han dicho, seguramente en alguna de las radios que los estarán entrevistando ya lo han dicho, es probable, lo más seguro. La pregunta obligatoria es decir, bueno, pero ¿por qué entonces rompe los documentos? ¿Por qué al momento de la captura rompió los documentos? ¿Será para evitar que descifren algún nexo? ¿Que descifren quién lo trajo? ¿Quién le está pagando? ¿A él? Y seguramente, como tú dices, Enza, a otros que ya están aquí sin ser descubiertos todavía. Pero esto no es aislado, no es el mercenario solitario. Un mercenario solo no hace... Él forma parte de todo un equipo que hay aquí. Eso es mentira. Que existen los Rambo. O sea, un solo mercenario, como Rambo. El Rambo es un mercenario, esa película. Pero uno solo no hace toda la guerra. Hay varios mercenarios que actúan igual, sí. Igual de asesinos, igual de destructores, igual de que actúan a sueldo, sí. Pero son varios. Un solo mercenario no va a levantar el país contra Chávez. O no va a hacer un acto inmenso de desestabilización y de captación de gente... Y de organización de eventos desastrosos para el país. Uno solo no lo va a hacer. Por eso, menos mal que el presidente ya dijo, están todas las unidades, los organismos de inteligencia activos desde hace un buen rato ya, por eso la captura de este señor, pero se va a redoblar el esfuerzo, porque no se puede permitir que estos señores vengan a embochincharnos el país como lo quiere hacer la oposición, que ya tiene alta experiencia contratando sicarios, francotiradores, paramilitares para desestabilizar nuestro país. Sí, señor. Bueno, otra de las cosas que dijo el presidente Chávez desde Catia la Mar es que fue un exhorto al pueblo venezolano a realizar una campaña electoral perfecta para obtener la victoria el 7 de octubre. Les pido a las venezolanas y venezolanos encarecidamente que hagamos el trabajo perfecto, la campaña perfecta en cada esquina, en cada barrio y en cada calle. Trabajemos muy duro, sin descanso, todo el mes de agosto y septiembre y los 7 días de octubre, expresó Chávez durante su discurso. Manifestó que en los próximos comicios nos estamos jugando la independencia nacional porque el proyecto burgués es el proyecto colonialista. Nosotros somos el proyecto de la patria. Indicó que las patrulleras y patrulleros del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen que hacer un esfuerzo mayor para llegar a los sectores medios de todo el país y convencerlos de apoyar a la revolución, pero hacerlo con argumentos, explicando el proyecto nacional Simón Bolívar, primero para consolidar las bases y avanzar a la conquista de territorios sociales. Mira, argumentos se tienen, presidente, y hay sectores con los cuales se puede conversar, pero hay otros no. Hay otros que ya, o sea, cuando te vienen con unos argumentos futiles, que no sé qué, que la dictadura, que se van a llevar a los niños con mis hijos, no te metan. Ya cuando tienen ese tipo de argumentos, señores. Presidente, no hay nada que hacer. Mira, a mí me encantó algo que una vez se lo leí a un amigo mío. Nunca discutas con un idiota, porque te rebajas a su nivel y él te ganará por la experiencia. No, entonces realmente se hace el esfuerzo. ¿Qué mayor esfuerzo que el que hace el gobierno bolivariano cuando agarró y le dio tremendo golpe o tendió esa mano eliminando los créditos indexados y las cuotas balón? Cuando acabó prácticamente, atacó la estafa inmobiliaria. Toda una serie de medidas y políticas que ha tomado a favor de la clase media y una buena parte de ese sector las rechaza. Se aprovecha, pero las rechaza. Y Chávez, vete ya, y está cruzando los dedos, presidente, para que ocurra que una desgracia y usted desaparezca el mapa. Ah, pero ¿cómo les gusta hacer la cola? Porque ya no son los que mandan a la señora de servicio a hacer la cola. Ellos mismos se van, si les queda cerquita, se van y hacen las colas en Mercal, o se van a revisar en el CDI, o se van a hacer la rehabilitación. Ay, es que me duele la cervical, me voy a hacer la rehabilitación en el CDI, ahí, en Chuao. Vaya y vea las camionetotas allí, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nosotros también hacemos énfasis en lo que dice el presidente Chávez sobre la necesidad de una campaña perfecta? Porque mientras más alta sea la participación y más alta sea la brecha entre el presidente Chávez y el candidato de la oposición, hay menos argumentos para que ellos canten fraude, menos argumentos para darle legitimidad a las células desestabilizadoras que ellos quieren montar por acá. Y en ese sentido habló el director de la encuestadora GIS21, Jesse Chacón, quien señaló que el comando Carabobo debe combatir el triunfalismo. De eso se trata. Sí. La campaña perfecta de la que hablaba el presidente Chávez. Para la encuestadora GIS21, el presidente Chávez cuenta con un 56% de apoyo frente al 30% de Capriles. No obstante, hay que evitar, ¿no? Se debe combatir el triunfalismo, dijo Jesse Chacón. Hemos llegado a un escenario en el cual, una vez culminado el primer mes de la campaña electoral, tenemos un presidente con una ventaja sobre Enrique Capriles Radonsky, pero en un escenario en el que en el comando que apoya al presidente Chávez, tiene que combatir el triunfalismo. Recordó que los estudios estadísticos son fotografías del momento, pero en definitiva es la dinámica social, el ejercicio individual a través del voto, quien va a decidir quién será el presidente para los próximos 6 años. Recomendó Jesse Chacón que los venezolanos salgan a votar este 7 de octubre, porque el 8 de octubre amanecerá un país no parecido al que usted piensa o al que sueña, porque usted no hizo lo que tenía que hacer y habrá una sociedad con un modelo definido. Comentó que la firma que representa hará próximamente estudios cualitativos y en septiembre, a un mes de las elecciones, se realizarán trabajos de campo más cercanos debido a que los candidatos arreciarán la campaña. Fíjate, sobre este punto del triunfalismo hay que hacer un especial énfasis, como sí es cierto, dice Jesse Chacón. La brecha es inmensa en las encuestas. esas brechas en las encuestas hay que convertirla en realidad el día de las elecciones. Porque no es eso que, no, sí, yo voy a votar por Chávez, le responde a las encuestadoras. Pero después del día de las elecciones se queda en casa tomando curda. ¿Mm? Entonces, eso, ese triunfalismo, ese espíritu. O se van para la playa. Que ya sabemos. Ya sabemos que obviamente hay un amplio margen de ventaja. No solo por el carisma que tiene el presidente, no solo por las ideas que tiene el presidente, sino por el compromiso que ya el pueblo venezolano ha entendido de qué lado hay que votar. O se vota por la patria o se vota por los intereses extranjeros. No hay otra forma de votar el próximo 7 de octubre. Por la patria, por Venezuela, por la independencia y la soberanía, porque se convierta nuestro país en una potencia, porque nos terminemos de desarrollar, por la ampliación de nuestros ideales revolucionarios, por la ampliación inclusive de nuestros derechos, que siguen creciendo, nuestros derechos humanos siguen creciendo en Venezuela, el derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, todos los derechos humanos, o si no, entregar otra vez el país como estaba entregado hace un tiempo. Fíjate lo que dijo en estos días el candidato de la derecha. Dijo ayer, una de las grandes barbaridades que día a día viene cometiendo, ¿no? Y por eso, hay razón, hay que dejar que hable este señor. El señor se ha puesto a decir que hay que aumentar la venta de petróleo, la producción petrolera. Y esto lo repetimos aquí hasta el cansancio. Aumentar la producción petrolera baja abrumadoramente, pero lo baja descaradamente los precios del petróleo. Nos conviene a nosotros, en Venezuela, bajar a nivel de piso, como lo encontró Chávez, a 7 bolívares el barril de petróleo. Nos conviene aquí, a 7 dólares, perdón, el barril de petróleo. Nos conviene a nosotros volver a los 7 dólares el barril de petróleo. Nos conviene a Venezuela eso. Es cuestión de analizarlo. El discurso entreguista, el discurso de este señor de la derecha que una y otra vez mete la pata con cada cosa que dice, pero que por fortuna el pueblo venezolano identifica ya cuáles son sus errores. Sí, bueno, y esta mañana Ernesto Villegas entrevistó a Germán Campos, director de la encuestadora 3011. Y bueno, una de las cosas que llama la atención es que las encuestadoras coinciden que 2 de cada 3 personas aprueba, eso no quiere decir que tenga intención de voto, pero aprueba la gestión de Chávez. Este dato se confirma con el porcentaje de intención de votos que obtendría el candidato de la revolución si los comicios se efectuaran hoy. Por primera vez, los datos que hemos presentado todos quienes hacemos estudios de opinión son coincidentes. Campos afirmó que la intención de voto del comandante Hugo Chávez se ubica en 57,2 puntos porcentuales, mientras que el candidato opositor Enrique Capriles Radonsky tiene 33,3%. ¿Ves? La diferencia no es mucha entre la que da GIS 21, por ejemplo, y 3011, ¿no? Germán Campos indicó que en el tema de la vivienda, Hugo Chávez presenta un índice de aprobación con niveles más altos, que ronda entre el 70 y el 76%. Ya que hablamos de vivienda, el presidente Chávez dijo ayer que con la nueva ley, esta nueva ley de vivienda, pues se estableció, porque preguntaba, que decía, bueno, la gente de la Gran Misión Vivienda Venezuela le entregan su casa sin cobrarles un inicial. No, pero que las personas, aquellos hogares que tuvieran menos del sueldo mínimo como ingreso, la vivienda no la pagan. La vivienda se las da el Estado, la vivienda les sale gratis. En los grupos familiares donde no se llegue al sueldo mínimo, ¿no? Los datos, estos datos, ¿no?, de aprobación con respecto a la vivienda reafirmarían un escenario en el entorno del 60% para Chávez, aseguró Campos. Según el estudio presentado por la encuestadora 3011, estamos en un escenario en el que terminarían participando 15 millones de electores en los comicios presidenciales del venidero 7 de octubre, porque una de las cosas que él señaló, que no se puede ignorar la abstención. En todos lados hay abstención y que la abstención se ubica alrededor, lo que es la abstención histórica, se ubica alrededor de un 20%. Así es. Bueno, mientras tanto, referirles, señoras, señores, yo recomendaría que esperen que baje un poquito la marea. El abasto bicentenario de Plaza Venezuela, eso no se puede pasar por ahí. Eso está full. Ayer, mira, lo reseña récord. Mira, Rando, lo ayer reseña. Ayer récord histórico. Noticias 24 cuelga una nota del periódico 2001. No, hoy el Últimas Noticias también lo reseñó. Pero esto, más de 6.000 personas madrugaron para comprar hoy en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Eso está Terrible. ¿Sabes? Ajá. ¿Sabes desde cuándo? ¿Desde qué hora están las personas haciendo cola para entrar? Desde las 4 de la mañana. Yo vi gente allí haciendo cola. Yo pasé por ahí esta mañana tempranísimo. Pasé por ahí y vi que allá habían colas de carros, colas de gente a pie. Esto es increíble. Y además de esto, ayer tuvo que intervenir incluso la Guardia Nacional Bolivariana para regular la venta de carne, porque había gente que se quería llevar todas las neveras de carne a los precios tan económicos que había. Entonces hay que ponerle también la conciencia a la hora de ir a comprar. No vayamos por la moda. No vayamos por la moda consumista. Mira, es hora de quitarnos de la cabeza el está barato, dame dos. Sí. Entonces, como está barato, me llevo 30 kilos de carne y que se me pudran de eso paso. No, eso no se va a acabar. No, vale. No se va a acabar. Vamos a tener paciencia y entonces no volvemos locos tampoco. Sí, vamos a nuestro Abasto Bicentenario, lo vemos, lo disfrutamos, que es inmenso, pero también es inmensa la cantidad de gente. Pero bueno, cuidadito con los hábitos consumistas. Son las 10:26. Vamos a la pausa musical. Sí, señor, nos vamos con la orquesta Salsabor y Son. No me cambie el camino. No me cambie el camino por vereda, no me cambie el camino. No me cambie el camino por vereda.

cara de payaso para abrir esta parte del programa. También abrimos nosotros la participación en nuestro programa. Recuerden los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. También disponible la mensajería de texto. Desde su celular envíe la palabra ALBA, seguida de su comentario al número 256. Y esto cuesta 0.50 más básico más IVA. También están disponibles las redes sociales para que se comunique con nosotros en el Facebook Programa La Ventana 96.3 y en el Twitter @ La Ventana Abierta. Tito Rodríguez, cara de payaso, ese tema me encanta, vale, y me encanta esta nota, Rafael Poleo. Vicente Díaz es un rector vaporoso que Petkov implantó en la maquinaria del CNE. Ah, es decir, que reconoce que Vicente Díaz es ficha de la oposición, ahí lo está diciendo. Rector vaporoso. Vicente Díaz es un rector vaporoso que Petkov implantó en la maquinaria del CNE. Fíjate sobre este señor Vicente Díaz, con todo respeto, señor rector del CNE. Ayer lo entrevistaron en un canal con el cual él tiene mucha afinidad, Globovisión, con un programa con el cual él tiene mucha afinidad, A los Ciudadanos. Ayer lo entrevistaron allí y el rector Díaz hizo algo bueno. Ratificó a los electores que los votos del 7 de octubre están totalmente seguros. ¿Y cómo lo dijo? No va a haber fraude, porque si así lo dijo, es que le está mandando al inconsciente de los venezolanos, sí, que sí lo va a haber. Pero fíjate tú, siempre hay un pero con Vicente Díaz. Siempre. El hombre de los peros. Siempre hay un pero. Bueno, dijo que Venezuela se destaca por estar constantemente en elecciones y subrayó que los simulacros se están realizando para mejorar la parte técnica del proceso. Indicó que el que tenga los votos el 7 de octubre tendrá la victoria. Ya sabemos quién tiene los votos aquí, ¿no? Por otro lado, dijo el presidente, el representante del CNE, Vicente Díaz, en cuanto a los comentarios realizados por el presidente de la República, Hugo Chávez, hacia su persona, que en su momento el presidente le señaló como lacayo de la burguesía. Y esto, usted busca en el diccionario todas estas palabras y se encontrará con que se asemeja a lo que este rector está representando. Bueno, dijo Vicente Díaz que esto lo tiene sin cuidado. No discute con actores políticos, pero fíjate lo que dice. La primera es que eso es una proyección freudiana, dice él. Y en segundo lugar, es que hay otro tema. Cuando los actores políticos empiezan a atacar al árbitro, son indicadores que tienen que revisarse. Qué bueno que Vicente Díaz dice esto, porque cuando se esgrimen opiniones sobre Vicente Díaz, se esgrimen en lo particular, en lo personal, en lo individual, no al órgano electoral. El órgano electoral es el árbitro. Vicente Díaz es una parte de esa institución. No, como dice una canción vieja, una golondrina no hace verano. Está Vicente Díaz, pero no hace verano, señores. Pero él dice, él se asume como que él es el árbitro. No, Vicente Díaz. Usted es parte de una institución que se convirtió en el árbitro de estas elecciones y que es el árbitro aceptado por todo el país en todo proceso electoral. Usted, Vicente Díaz, solo no es el árbitro. Ahora, cuando la oposición ataca, como sí lo hacen, al árbitro dicen el CNE está vendido. El CNE es fraudulento. No es que están atacando a uno u otro funcionario. Están atacando al colectivo, a la institución. Cuando el presidente Chávez ha referido alguna incomodidad con ese rector, lo hace a título personal, individual. No mete a la institución allí, que es el riesgo que se corre cuando la oposición lo ataca. Por eso digo, qué bueno que Vicente Díaz haya dicho, cuando los actores políticos empiezan a atacar al árbitro, son indicadores que se tienen que revisar. Sí, indicadores que tiene que revisar la oposición a la que representa este señor para, si usted no está de acuerdo con el árbitro, entonces no juegue. Así de sencillo. Una de las partes que hay que revisar, ¿no? Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos escribieron desde temprano, desde las 8:30 a.m. Nos dicen, Ventana, ¿cuándo invitarán al grupo español Escape que canta esa canción tan hermosa y que conmueve hasta las lágrimas? Bueno, mira, a Escape, no, a Escape se le han hecho varias invitaciones, pero este año ellos anunciaron en su cuenta de Facebook y en su página web, que están full, ¿no? Están grabando un nuevo disco, de hecho ya tienen 15 canciones, y usualmente ellos graban menos, ¿no? Pero bueno, van a meter esas sorpresitas, ¿no? Como lo que llaman bonus track. Nos dicen, de ver lo que está sucediendo en España es tan penoso que me siento tan triste, y nosotros los venezolanos debemos poner nuestras bardas en remojo. Nos dice también, es la misma persona, ¿no? Los venezolanos debemos luchar porque este estado de bienestar que hoy tenemos perdure por siempre con Chávez a la cabeza. Nunca jamás debemos alegrarnos por lo que está sucediendo en Europa, y más concretamente en España. Yo no tengo nada que ver con España, pero dice que eso, que debemos luchar para mantener el estado de bienestar. También tenemos mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta, y nos escribe Trotsky Colmenares, bueno, no, nos escribió Davis y nos dijo, el gato briseño ahora niega haber saltado a la talanquera y culpa al gobierno, culpa a Chávez, pues vas para afuera, gato. Nos dice Trotsky Colmenares, verdadera invasión sufre Siria, lo peor es que existan sirios más hunches que lo apoyen. Coloca un enlace y dice cualquier parecido, sería con el comentario, ¿no? Nos dice Trotsky, no te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Esto lo dice Ali Primera. Y nos dice, también nos cuelga Trotsky otra nota, crecen y se fortalecen los planes sionistas de ataque a Irán. Prensa israelí publica este tema y coloca el enlace. Hoy la columna de Marciano también tiene cosas interesantes. En su piedra de tranca, Marciano refiere que a falta de ideas, buenas son gorras. No hay ideas en el discurso, pero convirtieron la gorrita, porque alguien le dio la brillante idea de que, supuestamente prohibir la gorra. ¿Cuál es el rollo? Que use su gorra, ese es su problema. Que por fin, más bien, nosotros tenemos que agradecer que reconocieron que ya la bandera nacional tiene 8 estrellas, y que reconocieron que el caballo va mirando hacia la izquierda, exacto, corriendo libre. Sobre la gorra también habló el psiquiatra Roberto de Bríes, quien considera que la gorra de Capriles es un elemento simbólico de la oposición venezolana. Sobre esto también vamos a hablar. Pero fíjate, lo que dice Marciano. Dice lo siguiente, a su juicio, a falta de ideas, buenas son gorras, porque si no tienes nada dentro de la cabeza, lo que cuenta es lo que llevas sobre ella. ¿Con qué la cubres? Capriles no se destaca por sus cualidades intelectuales. Eso es obvio. No se caracteriza por ser una persona culta. Una oposición como la venezolana, derrotada una y mil veces, sin brújula, sin programa, no puede encarar un desafío como el del 7 de octubre con un candidato incapaz de competir con posibilidades de éxito. Recomienda Marciano en su piedra de tranca de hoy que la mejor sanción es dejarlo que siga alardeando de héroe de la gorrita. El ridículo es un veneno más eficaz que la cicuta. También hay unos camaradas que están haciendo una campañita muy interesante, una campaña muy interesante con la gorra que posee los colores de nuestra bandera, las estrellas de nuestra bandera y además el escudo emblemático de nuestra nación. Y es que, caramba, ¿por qué le han dado por llamarla la gorra de Capriles? Eso lo ha hecho la oposición y lo hace gente como este de Bríes. No, bueno, que fíjate lo que dice Roberto de Bríes, ¿no? El psiquiatra Roberto de Bríes aseguró que a partir del llamado de atención realizado por el CNE a Enrique Capriles Radón, que por el uso de la gorra tricolor se creó el elemento simbólico que necesitaba la oposición, es decir, no lo tenía. Agregó que al presentar una gorra tricolor, Capriles transmite un mensaje de integración y ayuda a crear el personaje que pretende representar el candidato. Y otra cosa, querido. Un papel, está representando un papel, no es auténtico. Claro. Y otra cosa, Roberto de Bríes, ¿qué es lo que estás diciendo? Que la gorra tricolor no la inventó Capriles. Señores, esa gorra la sacó el chavismo hace años. ¿Desde cuándo está rodando esa gorra? ¿Tú crees que de verdad es de Capriles? Y que es mentira que no venga a decir. De igual manera informó que el elemento simbólico estaba ante el sector opositor. No, ellos sí lo tienen. Las franelas negras. las gorras negras con siete estrellas. Las banderas negras con siete estrellas. Ajá, las banderas al revés. Claro. Esos son los elementos simbólicos de la oposición. ¿Te acuerdas de estas marchas macabras que ellos organizaban con velas? Sí. Todos vestidos de negros con velas. Eso lo hacían eso lo hacían los fascistas italianos antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, por favor. Y lo de las velas y la oscuridad, eso suena a Ku Klux Klan. Esos son los elementos simbólicos de la oposición. ¿Qué hizo? Quiso Capriles agarrar la gorra que estamos, es del chavismo. Que usamos los revolucionarios desde hace varios años ya. Sí. Caramba. Hay muchos revolucionarios con esa gorra en su casa y que ahora, porque la está usando Capriles. Eso es nuestro. Entonces, hay revolucionarios que dicen: no, yo no me pongo esa gorra ahorita. No, camarada, vamos a salir con la camisa de los ojitos de Chávez y nos ponemos la gorra tricolor, bueno, que esa gorra es de todos. Ahora sacarán unas franeras también con los ojitos de Capriles. No me extrañaría eso. Ojos que tienen tus ojos. No me extrañaría porque no es lo primero que se roba Capriles Radonsky en su campaña y los que lo asesoran. Fíjate bueno, tú sabes que el ladrón nunca pierde la maña. Fíjate que este señor, además de robarse el elemento de la gorrita, que es una simbología del chavismo, lo es. El uso del tricolor nacional es una simbología del chavismo en estos tiempos. Ah, bueno, este señor también se ha robado una idea muy brillante. Si no lo dice él, no se nos ocurre a ninguno. Él va a invertir los recursos provenientes del petróleo en planes sociales. Ajá. Eso es nuevo. ¿Ah? ¿Te la comiste, Capriles? Ese fue el plan petrolero que él presentó. Invertir recursos provenientes del petróleo en los planes sociales. Bueno, ¿y acaso de qué se nutren las misiones, Capriles? Por favor, venir a inventar esta mamarrachada de una vez. Ayer, en una alocución, Capriles sacó y que no va a haber expropiaciones. En mi gobierno no va a haber expropiaciones. Bueno, y entonces, ¿cómo pretende construir, por ejemplo, vías férreas, otras líneas de metro, otras viviendas? Hay terrenos que hay que expropiar, a juro, obligatoriamente. ¿O es que cuando se construyó el metro de Caracas, en su línea 1 y 2, no hubo que expropiar una serie de terrenos? Sí. ¿Ah? Es que han satanizado, son tan brutos, que han satanizado la palabra expropiación, como lo hizo María Corina Machado. Lo han mezclado con expropiar es robar, y eso no es así. Eso no es así. Son tan brutos que se creen el cuento que expropiar es robar. Señores, vayan al diccionario, vayan al mataburro, pues. Vayan al mataburro y busquen qué significa y cómo se aplica la expropiación y lo necesaria que es cuando se trata de beneficio colectivo, de bienes en común. Y esto es lo que ha venido haciendo el gobierno revolucionario. Entonces, él dice que en su gobierno no va a expropiar. Bueno, ¿será que no va a construir más nada en el país? Debe ser eso. A confesión de parte, relevo de pruebas. Sí, señor. Y bueno, vayámonos con noticias positivas, ¿no? Una de ellas, ya que estamos haciendo referencia, la cara, que decía este caballero, este señor, que ¿para qué queremos nosotros un satélite? ¿En qué beneficia a los venezolanos un satélite? Pues bien, tú sabías, Randall, que 4 millones de venezolanos salieron del anonimato con las señales del satélite Simón Bolívar. Bueno, sí, esos 4 millones de venezolanos en un hipotético y que ni Dios lo quiera, cancelado y transmutado gobierno de Capriles, no existirían, seguirían sin existir, seguirían en la oscuridad. Bueno, fíjate que la tecnología satelital es una herramienta que ha permitido al Estado venezolano garantizar salud, esto lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Salud, seguridad, conectividad, educación y desarrollo tecnológico, industrial a los habitantes de las barriadas y las zonas más remotas. Y este servicio de telecomunicaciones en zonas remotas se debe nada más y nada menos que al satélite Simón Bolívar. De esta manera, los beneficiarios primarios de los avances de la tecnología satelital son los pobladoras y pobladores que tradicionalmente habían sido excluidos sobre bases económicas, como el caso histórico de las zonas rurales y semirurales del sur, llanos, oriente y occidente del país, así como también las zonas insulares y regiones fronterizas. Entonces, fíjate que los beneficios del satélite Simón Bolívar, las estaciones terrenas de control satelital, el próximo satélite Miranda y la fábrica de pequeños satélites liberan el país de costosos servicios internacionales, de paso, pero representa un ahorro, que apalancan el aparato productivo, la exploración petrolera, la educación, la medicina y la prevención, entre otros. Entonces, bueno, para que ustedes sepan, las cifras que da el ministro del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, bien interesante, porque tú sabías que gracias al satélite Simón Bolívar, más de 4.000 centros de salud tienen conexión a internet. Y beneficio, o sea, ayer el presidente lo decía en su mitin en el estado Vargas, cuando se iba a un centro de salud, se hacían todos los exámenes, se hacían operaciones, se hacían rehabilitaciones y no se pagaba absolutamente nada. Y ahora estos centros están interconectados gracias al satélite Simón Bolívar, claro, que para Capriles es inútil. Bueno, también ofrece independencia cultural, ya que lleva la televisión a todo el territorio, especialmente las zonas fronterizas, que bastante bombardeados están de lo que son las producciones de los países vecinos. Entonces, oye, esto es algo súper positivo. Y seguimos con noticias positivas antes de ir a la pausa. Y esto tiene que ver con nuestro Erwin Maldonado. Fíjate tú, Erwin Maldonado quedó entre los 13 mejores nadadores del mundo en aguas abiertas. Oye, bárbaro, bárbaro. Y con lo difícil que es esta prueba, ayer lo comentábamos, ¿no? Nuestra venezolana Pinto logró el puesto 15 en aguas abiertas y hoy Maldonado logra el puesto 13, también en esta misma categoría para masculino, con lo difícil que es esta categoría. Es tremendo. Y en esas aguas heladas de Hyde Park. Bueno, y hace minutos, Stephanie, no recuerdo el apellido de ella, la ciclista de BMX, logró el quinto lugar a puntico de clasificar a la ronda final. Lamentablemente no pudo, pero quedó entre las cinco mejores en la ronda de clasificación que a ella le correspondió. Le felicitamos, además, por su excelente participación en las Olimpiadas. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Trotsky Colmenares. En su discurso, Radonsky ignora beneficios de los satélites para los venezolanos y cuelga el enlace. Y nos dice Franklin Hernández, reporto sintonía de @laventanaabierta, sus análisis e información del sicario atrapado en Táchira. Les recuerdo, los sicarios narcoparacos. Sí, Franklin, bueno, sobre eso hicimos referencia. Un abrazo para ti, Franklin. Y con esta nota nos vamos a la pausa musical. ¿Qué tenemos por allí, Enza, para irnos a la pausita musical? Lo que tengo. Ajá. Carmen Julia Rondón. Vaya. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores. Esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma de era. Lara y la. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. La alegría que da la victoria, el que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución, un pueblo noble, sabio y valiente con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Tarairá.

grita de liberación. Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Yo estaré con ustedes siempre. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grita solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hace tiempo en el país de las palabras, donde el silencio es el ruido de las armas, existen leyes que te encierran y torturan. Por no querer pertenecer a este país, vivo en un reino imperialista. Si no negocian, actúan de fascistas. Con palabras no se arregla el panorama, y con las balas solo se puede alargar. Golpes de indiferencia censuran el ambiente, pueblos oprimidos al final. No queremos guerras, no queremos hambre, solo pedimos libertad. No aguantaré ni un golpe más, lo aguantaré sin respirar. Los políticos no negocian, trafican con la paz. No aguantaré ni un golpe más, lo aguantaré sin respirar. Los políticos no negocian, trafican con la paz. Hay un dolor y un serio desvío. La democracia es un libro de bolsillo. Tanta sangre en el suelo derramada. Es bastante que sentarse a dialogar. A veces creo que no interesa a nadie que este conflicto algún día acabe. Y mientras tanto nos van cortando el vuelo, impidiendo que algún día chapar. Golpes de indiferencia censuran el ambiente, pueblos oprimidos al final. No queremos guerras, no queremos hambre, solo pedimos libertad. No aguantaré ni un golpe más, lo aguantaré sin respirar. Los políticos no negocian, trafican con la paz. No aguantaré ni un golpe más, lo aguantaré sin respirar. Los políticos no negocian, trafican con la paz. Con la paz, con la paz, con la paz, paz, paz, por la paz. Vaya, esta bandota que es Boycott acaba de abrir la tercera media hora de esta ventana. Son las 11:04 sí, minutos, señor, y el tema se llama Ni un golpe más. Bueno, no queremos pero, más golpes aquí, ¿eh? No, pero lo siguen allí en España, país de origen de esta banda, lo siguen golpeando. Saltamos el charco para disfrutar de... Delicias del capitalismo. Ahí les va esta perla. Definitivamente usted la tiene agarrada con España. Los colegios de España cobrarán 3 euros a los estudiantes que lleven comida. Ya va. No. Lentamente, despacio, como si fuera un niño de 5 años que lleva la merienda. Colegios de España cobrarán 3 euros a los estudiantes que lleven comida. Ante los tiempos de crisis económica que vive España, algunos colegios de esa nación decidieron cobrar 3 euros a aquellos estudiantes que lleven su propia comida a las instituciones. Es decir, lo de la lonchera. Claro, si no comes en el comedor, en la cantina del colegio, tienes que pagar 3 euros. La loncherita está prohibida. O la loncherita, de paso que la gente... Tienes que pagar por llevar tu lonchera. La familia española paga sus alimentos, los cocina en casa, se los mete en la loncherita al niño y después tiene que pagar para que el niño se coma su comida en la escuela. Exactamente, fíjate. Qué bárbaro. Las familias españolas tendrán que hacer frente a esta situación dentro de un mes, cuando Rajoy va a aplicar las medidas y de paso comienza el curso escolar. Fíjate, el aumento, entre las medidas de Rajoy está el aumento del IVA a un 22%. Hay que echarle. Aquí estamos a 12. Y los ajustes, es decir, recortes en la educación y en la sanidad. A partir del próximo curso, cada alumno tendrá que pagar un máximo de 3 euros por llevar su propia comida al colegio y usar las instalaciones del comedor escolar, anunció la directora general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa de la Conselleria de Enseñanza de Cataluña. Tan atenta Meritxell, ella con la familia. Meritxell Ruiz. Según Ruiz, el pago variará en función de lo que establezca cada centro educativo. Asimismo, señaló que con esta medida, los colegios pretenden hacer frente a los gastos que supone tener monitores que vigilan a los menores, usar los microondas o neveras o los derivados de la limpieza para los envases de comida. Entre tanto, el consejero de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, dijo que la decisión final de cobrar o no por llevar comida al colegio correrá a cargo de los propios centros educativos, que no van a decir que no, y los consejos escolares. Otra comunidad que se ha unido, pero dicen que una cantidad simbólica que no alcanzaría los 3 euros de Cataluña, es en la Comunidad de Valencia. Pues bien, esta decisión ha sido duramente criticada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que calificaron de excesiva dicha cantidad, especialmente teniendo en cuenta que los precios de los menús diarios que ofrecen los comedores rondan los 6 euros. ¡Qué bárbaros son! Mira, pronto Mariano Rajoy y su gobierno va a dejar de tomar medidas. Porque es que no va a haber español para tomarle ninguna medida. No van a quedar, van a quedar en el hueso. Y no van a tener medidas que tomarle a esta gente. De verdad que esto es terrible lo que está viviendo este pueblo. Como decían unos mensajes al principio del programa, solidaridad de verdad con los pueblos que están hambriando de esta manera. Y mira, ¿y qué te parece este American Way of Life? Otra perlita esa. Sí, señor. Ciudadano en Estados Unidos compró un televisor y recibió un rifle de asalto. Ah, como bonus. Sí, un ciudadano estadounidense residente en Washington compró un televisor por internet y recibió en la puerta de su casa un paquete que contenía un rifle de asalto. Ya va. ¿Pero recibió el televisor y el rifle o el rifle solo? Vamos a ver. Seth Hotvis y su esposa vieron la caja que la empresa United Parcel Services les entregó y notaron que no se trataba del televisor pantalla plana que habían comprado a través de la tienda en línea Amazon, sino un rifle semiautomático de gran calibre Sig Sauer, utilizado por el ejército estadounidense, por lo que llamaron a la policía local. Los efectivos de seguridad procedieron a la confiscación del paquete debido a que las leyes de Colombia prohíben la posesión y el transporte de armas. Horvitz aseguró a los medios de comunicación locales que se sorprendió de lo fácil que un rifle de asalto puede llegar a la puerta de una casa. Y el que lo devolvió, ¿no? Por lo menos. ¿Cuántos errores de esto no cometen a diario? Entonces, lo que pasa es que en Estados Unidos las armas circulan como el agua, pues. Es que ¿qué fue lo que pasó? La policía informó que por error la caja llevaba 2 etiquetas de dirección de destinatario, una con la de Horvitz y otra con la dirección de la tienda de armas en Pensilvania, que supuestamente había adquirido el rifle. Entonces, bueno, esto pues produjo una polémica sobre las leyes que regulan en los Estados Unidos la posesión de armas por parte de los ciudadanos. Recordemos las masacres ocurridas recientemente en ese país. Y en ese sentido, un reportaje que publica el periódico Mayamero, el periódico gusano Miami Herald, que dice que aquí en Venezuela, pues vivimos con miedo. Una de las cosas, una de las razones. De acuerdo con una encuesta, de acuerdo con la encuestadora Gallup. Una de las razones por las cuales circula tanta arma entre la población estadounidense es justamente por el miedo. Exacto. Porque les han metido tanto miedo a los habitantes de Estados Unidos que ellos sienten que la única forma de sentirse seguros es portando armas. Bueno, teniendo, fíjate, una pistola debajo del colchón. Dice, ¿no? Nuevo Herald, 2 de cada 3 venezolanos viven con miedo, según encuestadora Gallup. Según la encuesta presentada en el diario Nuevo Herald, 2 de cada 3 venezolanos viven con miedo, evitando salir de noche por el temor a ser robados o secuestrados. Bueno, debe ser que la encuesta la hicieron en estos guetos del este, sí. A las personas, a un target mayor de 60, 70 años. Porque, mira, ¿tú sabes qué cosas han tenido éxito? Las rutas nocturnas. Uf. Se ponen full de gente las rutas nocturnas que se están llevando a cabo aquí en el macabro centro de Caracas. Y ojo, se viene gente del este, sí, del este a gozarse la rumba del centro del y centro. Y los museos, no, y los museos todos los viernes ahora están abiertos hasta las 9 de la noche. Se ve que Gallup no se ha paseado por la urbanización Las Mercedes o por el centro Merced San Ignacio, que es donde van los niños del este, del este, del este, del este, del este. ¿No? Entonces realmente esto no tiene ningún tipo de asidero real, porque en las calles, de verdad, vénganse un viernes en la noche al centro. Y tú decís, bueno, ¿dónde está la gente encerrada con miedo? En este diario asegura que el 63% de los consultados dijo sentir temor de salir de noche. El informe también señala que la percepción de los venezolanos sobre la seguridad está esencialmente en línea con la de países afligidos. Imagínate, tú estás en línea con Chad, con Afganistán. O sea, tenemos el mismo miedo que la gente de Afganistán. ¡Uy, qué miedo! Y todo, bueno, pero fíjate tú que una de las banderas de la oposición para atacar al gobierno actual, ¿cuál ha sido? El tema de la inseguridad. Bueno, y hay encuestadoras como Gallup, Nuevo Herald, queriendo alimentar esa matriz de opinión, pero bueno, la realidad pues muestra otra cosa. No quiere decir que la inseguridad no exista, pero que realmente estamos todos encerrados bajo 20 llaves. Mentira, que el Estado venezolano, dentro de las zonas donde gobernadores y alcaldes se lo han permitido, han retomado los espacios públicos con actividades deportivas, actividades culturales, y que eso ha bajado los índices de inseguridad. Eso no es secreto para nadie, ¿no? Y mira, Randall, ¿tú no te has dado cuenta? ¿De qué, chica? Que en lo que llevamos de programa no nos ha llamado nadie. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Sé qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Intervinieron los teléfonos? No. O están todos de cabeza en el Bicentenario de Plaza Venezuela, o están todos de cabeza en la Feria Escolar Bolivariana que arrancó hoy. Que ya arrancó y que de paso está vendiendo todos los artículos escolares muy por debajo de los precios. No, bueno, culpe Chávez, pues. Culpe Chávez. Eso es lo que pasó. Decía, oye, vale, pero qué raro, porque no nos han llamado. Pero que no nos han llamado, pero porque no ha llamado nadie. Claro, están comprando útiles, están en el Bicentenario. Gozándose las... Y aquí nosotros conversando... Y aquí nosotros conversando sabroso con Luiger y con Franklin Hernández, que nos está aquí reportando su sintonía por la cuenta de Twitter. Pero fíjate tú, esto es en el espacio ferial de la Candelaria. Fíjate, ¿cuánto cuestas tú? ¿Cuánto crees que cuesta un bloc de dibujo encolado de 36 hojas? Debe costar como que 30 bolívares. Okay. En esta feria está en 7. ¿Qué? ¿Y sabes en 7 bolívares? ¿Sabes en cuánto lo venden en las zonas populares? ¿Cuánto? En 20,73. ¿Y sabes cuánto lo venden en el este, del este, del este? ¿En cuánto? En 32,05. Te dije más o menos 30 y pico, por ahí va. Otra diferencia, los cuadernos de 100 hojas, engrapados, cuadriculados, para las matemáticas, pues. Ajá. En 4 bolos. Mientras que en las zonas clase media y alta, las venden en 18,33. Y en las zonas populares, en 6,38. Man. Los cuadernos doble línea, 4 bolívares también. El FOAMI. Eso no es de caligrafía, ¿no? Imagínate tú el FOAMI, que eso se lo mandan a todos los muchachitos de preescolar. Tú ves a cualquier madre, padre con niño en edad escolar, ay, tengo que comprar FOAMI. Uh-huh. Y los primeros años, y sobre todo los primeros grados de primaria. Bueno, te están vendiendo el FOAMI, el juego de 10 piezas, en 2 bolívares. Mientras que en las zonas clase media y alta cuestan 17. Y en los sectores populares, ¿cuánto es que te cuesta? 12 bolívares. En 2 bolívares el juego de FOAMI. ¡Qué bárbaro! Entonces, de verdad, no se pelen. Si nos está escuchando, se lo agradecemos. Pero no se peleen, la Feria Escolar Bolivariana. Por ahí nos reportan sintonía viva Twitter. Igualmente, bueno, recordamos para quien lo haya olvidado, lo extravió, lo perdió, el número telefónico. Están buenos los números telefónicos, sí, pueden llamar. Están de compra, raro. 562-7949 y 562-3953. 562-7949, 562-3953. Pero lo que sí está activo es el Twitter por acá. Nos dicen, desde que estaban en Yebecae Mundial, les denuncié lo de los sicarios narcoparacos que luego aparecieron en la finca Dactari. Y nos comentan que soy un voto duro de roer con Chávez. Esto lo dice Franklin Hernández, quien dice que nosotros no tenemos la maña de invadir viviendas ajenas, que eso es de sicarios narcoparacos. Nos comentan también el reporto Sintonía. Desde la ventana, según mi encuesta, soy un voto duro de roer con Chávez. Y Trotsky nos dice, a difundir la verdadera gorra de Capriles, con zonas con sus ideas fascistas, nos cuelga un link por acá. Y Rosita nos dice, no los llamo, pero los escucho. Besos y abrazos desde Naguanagua. Caramba, un abrazo, Rosita. Por la internet, pues. Ajá, sí, señor. Ahora sí, tenemos la primera llamada de la mañana. Vaya, de hoy. Buenos días. Buenos días. Sí los oigo y sí los llamo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Juan Quiroga, ¿cómo están ustedes? Chévere, Juan, todo muy bien. Bien. No, porque estoy llamando al otro teléfono y aparece ocupado, a veces estuviera descolgado. Así que dígale a Luigi si está descolgado. No, mira, de verdad emocionado, primero por la apertura del Bicentenario en la Plaza de Venezuela, que tenían unos planes para ese local de otro tipo de planes. Nefastos. No se acuerdan de ustedes, la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Sí. ¿Entiende? Entonces tenía sus planes. Yo lo recuerdo. Con estas bolsas de trabajo fraudulentas para los estudiantes del UCB. Lo recordamos. Claro, quisiéramos olvidarlo, ¿no? Porque es tan... No, eso no se debe olvidar jamás. Quisiéramos olvidar lo insulto, lo que es de ofensivo, lo que querían proponer con ese centro. Exactamente. Y la otra situación es, sencillamente, lo que está ocurriendo con las concentraciones de Chávez, que aquello realmente lo que da es gusto verlo porque la gente... llora, se ríe, aplaude, baila, grita, y las famosas cornetica que una vez Chávez preguntó, se sacaron esa cornetica que hacen bastante bulla. Parece que son una bubucela, sí, creo yo, que le metieron ahí. Y entonces, y también sobre todo el espectáculo que se arma cuando Chávez llega a la tarima, que está ahí el grupo... este grupo, los tres grupos estos, ahorita no me recuerdo los nombres. Con el que abrimos el programa, por cierto, el día de hoy, que estaba con Jani Caguán, con... entonces, Omar Enrique y los Cadillacs. Ok, uno siente bastante alegría, bastante emoción al ver a todo aquello, la gente feliz, la gente haciendo cola porque sabe que muchos tienen ahorita poder adquisitivo y además en la zona donde van al bolivariano, al bicentenario, perdón, ahí se puede comprar a muy buenos precios. Entonces, realmente lo que tenemos nosotros que es estimular en la Contraloría Social. Porque como siempre, hay gente que quiere ir allá a llevarse no un kilo, sino 20 kilos de carne, 20 kilos de harina precocida y ese tipo de cosas. Imagínate que en estos centros la gente vaya y se compre, bueno, vas a comprar 2 kilos de carne, pues que es lo que necesitas para tu familia. Exacto. De pronto. Bueno, eso rinde para todo el mundo a precio económico y todo el mundo está bien alimentado y contento con todas las actividades. No, pero entonces tenemos gente... que entonces se lleva 30 kilos para venderlo en la carnicería de al lado. Exactamente. Y entonces eso no puede ser. Dio en el clavo con eso. Ahí de verdad nosotros tenemos que estimular la Contraloría. Sí, la Contraloría Social es uno de los fuertes que tiene este proceso. Así bueno, es. Muchachos, de verdad, un agradecido. Pasen buenos días. Pues. Igualmente, hermano. Hay otra llamada por allí, Luis, le atendemos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Vladimir Acosta del Paraíso. Chévere, Vladimir, ¿cómo anda todo? Muy bien, mira, bueno, voy a hacer dos precisiones ahí, a mi manera. Cuando ustedes estaban hablando de expropiaciones, en todos los países del mundo existe la expropiación por utilidad pública. Así es. Sea aquí en Pekín y están en la Constitución, en Estados Unidos, todos los días expropian cuando necesitan algo, ¿no? Eso lo dicen ellos para el consumo de un público ignorante. Ellos saben que eso es así. Claro. Se expropia y se paga. Y con el asunto de la gorra de Capriles, esa gorra es la que se usa en los ceremoniales marítimos. Es la gorra oficial de la Armada venezolana. de la Marina. Busquen foto cuando un barco está atracando, que está llegando a puerto, esa es la gorra que se ponen los oficiales. Eso. Ah, fíjate. No tiene más de 60 años. Fíjate tú. Para, ¿no?, que él se venga. Claro, ese es el simbolismo de la gorra. Lo usan los oficiales. Los suboficiales, cuando están en el uniforme de faena, que no es blanco, sino que es azul. Ajá. Esa es la aclaratoria que le quería hacer. Muchísimas gracias. Muy útil la aclaratoria. Además, yo estoy seguro que el asuntico de la gorra, uno de los asesores que está detrás de eso es Leopoldo López, que por cierto sigue por ahí apareciendo en fotos con la gorrita. ¿Por qué decimos Leopoldo López? Porque tiene una muy, muy amplia costumbre de robarse cosas de los demás para utilizarlas él. Recordemos que Leopoldo López le robó el eslogan a Barack Obama, aquel sí se puede, que también lo demandó una empresa de alimentos aquí en Venezuela. Tuvieron que quitar el eslogan sí se puede de Leopoldo López porque lo estaba utilizando para él, cuando esa es una marca ya registrada por una empresa de alimentos aquí en el país. Además, Leopoldo López tiene, ¿recuerdan el robo de las llaves de los carros? Uh-huh. Allá trancando, aquel 12 de abril trancando por allá a la altura del Fuerte Tiuna, la autopista, para que no pasaran más personas. Y además, lo dijo él mismo, no lo decimos nosotros, él lo confesó. Se ha robado muchísimas cosas, entre ellas la plata de PDVSA para fundar Primero Justicia. Entonces, tal vez el robo, la idea de robarse los símbolos para hacer campaña, para buscarse por fin un símbolo porque no tenían, puede venir de Leopoldo López. En todo caso, ese es un símbolo patrio, no es un símbolo de un sector del país. Es un símbolo patrio que podemos utilizar cualquiera de nosotros cuando nos dé la gana. Y como dijimos ayer, lo repetimos hoy, ponerse la gorrita tricolor no te convierte en venezolano. Ponerte la gorrita tricolor no te convierte en patriota. Eso para que les quede claro a esos sectores fascistas, a esos sectores que quieren vender nuestra patria, que colocarse la gorrita es un asunto de propaganda nada más. No es que lo llevan por dentro. Qué bonito es sentir nuestra bandera cada vez que la vemos flamear, pero sentirla en el pecho. No ponérsela en la cabeza cuando tenemos la cabeza hueca, ¿no? Mira, nos llega mensajes a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Sonia Vasconcelos: el huracán solito en Catialamar. Para que vos veáis, majunche. Viva Chávez, viva Venezuela, viva Vargas. Y nos cuelga una foto. También Luis Durán nos cuelga algo bien interesante. Nos dicen: aquí les dejo una publicación que hizo Marcel Granier en el Diario de Caracas a su amiga Marta Colomina, donde la trataba de corrupta, y es una portada del Diario de Caracas que dice: saqueo en BTV, y la foto de Marta Colomina, que por cierto salió horrenda. Bueno, salió horrenda, pero ¿cómo vamos a hacer para acomodar eso? Mira, ahí llamada telefónica, Luyer, le atendemos. Buenos días. Buenos días, miren las acacias. ¿Cómo le va? Muy bien. Mire, han hecho una buena descripción de López. En una palabra, es un choro. Sí. Claro. Por sus acciones los conoceréis. Que se ponga la gorra, que se ponga... De esta manera ellos no van a ganar, que se quieren poner... Con todas las cuantas estrellas que tiene la bandera de Estados Unidos. Ah, no, 50. 50 estrellas. Bueno, ellos manera, quieren ponerle la número 51. Que se pongan todas esas, pero sí. Es que no llega. Ya ellos ya están haciendo papel de payaso, de ridículo. Todos son igualitos. Eso no llegan. Eso no va a llegar ni trae la ambulancia. Así es. No. Eso no tiene vida. Ellos no tienen vida. Y sin embargo, mira, cuando ustedes están hablando de las expropiaciones, me comentaba un familiar antier, pero con una ira, con rabia, de que si era cierto que expropiaban y no pagaban, que en Yaracón habían expropiado, no sé si era una finca de caña de azúcar o algo así, y ahí no había nada. Que aquí no había producción. Bueno, pero eso es muy fácil de comprobar. Es muy fácil de comprobar. Cuando se expropia y no se paga, bueno, busquemos, porque esa gente no creo que sea tonta. Debería meter una demanda contra el Estado para que les pague. Eso debería estar en la fiscalía. No, ya me alegó que ellos habían presentado todos sus papeles de propiedad y todo. Claro. Y el Estado hizo caso omiso a eso y le quitaron todo a esa pobre gente. Ay, sí. Se lo quitaron. ¿Y dónde está la gente que...? Me imagino que nadie no sabía es tonto, nada de eso, porque yo no viajaba. Si a usted le quitan algo que es suyo y tiene su propiedad y no se lo pagan, si es el Estado que se lo va a expropiar, me imagino que usted procederá a hacer alguna demanda sobre eso. Bueno, yo quiero saber dónde están las demandas de la gente que le han expropiado y no le han pagado, porque deberían estar en algún sitio. que esas tierras estaban en el sur, que aquí no había producción, que si yo estaba de acuerdo con que Venezuela entrara a Mercosur, ¿cómo no? Claro, claro que sí. Sí. Y qué vamos a nosotros ofrecer? Si aquí ahora ni se produce maíz, antes se producía maíz, se producía de todo, ahora no se produce, se importa. Yo, le dije yo a la persona, recuerda que cuando llegó el presidente, el 80% de los productos eran importados. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora somos más, ya somos casi 30, no da abasto. Sí. Entonces, sería muy interesante ver también a estas personas, decirle, oye, dame un discursito que no sea el de Globovisión, por favor, porque es el mismo discursito de Globovisión. No, pero la influenza es que lo que viene es eso. Bueno, eso. Por eso es que están embasurados. Huye, pero es que no hay como entrar, y que el presidente era malo. Bueno. ¿Y qué me pasaba a mí? Que es malo, malo, malo, que es un hombre malo. Ah, y yo le dije, bueno, para ti, para mí, no lo es. Y yo no me dejo llevar por nada de lo que me diga. Bueno. El que quiera, el que tenga ojos que vea, yo no me llevo nada de eso. Yo no me he visto de rojo, yo no voy a marcha, pero el voto es para él, así es. Todo amor. Yo no me dejo llevar por lo que me dicen los demás. Y punto. Yo siento eso y punto, así. Y más nada. Pero me quedé abismada, y un ser muy allegado, y hasta me cerró el teléfono porque ella quería que yo dijera que era malo. Bueno, así que, ¿qué vamos a hacer con esas cosas? Lamentablemente, bueno, hay gente que se fanatiza a tal extremo de tirar teléfono, no te hablo más, no eres mi amigo, qué sé yo. Bueno, allá ellos. Nosotros tratamos y trataremos de que entiendan que este proceso es para todos y para todas. Son las 11 con 26 minutos. Vamos a la pausa con Louis Armstrong, What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Let's get ready to rumble. Un camino que los convoca a todos ustedes, un camino para el progreso. Hizo de la democracia el principal instrumento para alcanzar más rápidamente el progreso. Buscó el camino de la unión para superar intransigencias y rencores. Y con trabajo, inteligencia y superación, hace de la esperanza una compañera inseparable en la construcción de un nuevo país, de una Venezuela de todos. El camino que este hombre eligió nos permite soñar, ir más lejos para encontrar la Venezuela del futuro. Esto es verdad, señoras y señores. Esto es verdad, venezolanas y venezolanos. Un camino que los convoca a todos ustedes. De manera que ir al Fondo Monetario Internacional no es una opción. Es la única opción que tiene un país que agotó sus reservas internacionales. Todos los negocios aquí tienen artículos, caparados todos. Toditos tienen de todo. Alba Ciudad. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Que va cantando alegremente guagua cuando se encuentra el lindo gato miau miau para cantar Bossa Nova. Un ganso se entusiasmó alegremente guagua para cantar hacia la gente guagua, y un perrito que ya estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. El pato era más que un desacato, y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, nanana. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Un pato se entusiasmó alegremente cua, cua, para cantar hacia la gente cua, cua, y les cantaba Bossa Nova. Que suena esto, ¿no? Sí, señor. Escuchamos a Natalia Lafourcade, Un pato. Bien bonito para abrir esta parte del programa. Bonito, simpático, sabroso, tema. Muy simpático, muy de viernes. Y hoy viernes hay fiesta en la Plaza Bolívar. Y nos unimos. Y desde aquí, pues, un gran abrazo a nuestro colega Ernesto Villegas. Y a todo su y equipo. Y a todo su equipo del Ciudad Caracas, que esta semana cumplió 3 años. ¡Vaya! Vamos, Luis, el aplauso para los cámaras del Ciudad Caracas. Pasado 8 a quienes les mandamos un enorme abrazo. El diario Ciudad Caracas, a mi juicio. Esto es juicio de Enza Tibisay García Margarí, el mejor periódico que hay ahorita en el país. ¿Puedo compartir ese juicio sí, con señor. Usted? Sí, señor. Muchas ¿verdad? Gracias. El mejor periódico que hay ahora en el país, el diario Ciudad Caracas, arribó a su 3er año el pasado miércoles 8 de agosto y lo celebra hoy con concierto público en la Plaza Bolívar. Las actividades para celebrar comienzan a las 2 de la tarde, cuando el artista popular José Nicolás Agüero, mejor conocido como Nicolacito, se une a un grupo de pregoneros del periódico para estampar franelas. En ellas se reproducirán el logo de Ciudad Caracas o la mirada del presidente Hugo Chávez. Las personas pueden traer su prenda o adquirir una por un módico precio. sobre la tarima. Bueno, las intervenciones musicales iniciarán a las 5 de la tarde cuando DJ Mabe suba a escena. Mezcla de hip hop, glitch hop, dancehall y reggae fusionados. Y reggae fusionado con salsa serán parte de la oferta de la joven música DJ Mabe, quien forma parte del grupo de periodistas de este medio impreso. José Alejandro Delgado interpretará temas populares y tradicionales del país. El cantautor estará acompañado de Pancho Montañez en la batería, Dionisio López en el bajo y Reinaldo Chacón en la percusión. Harán recorrido por sus canciones más emblemáticas. También estará Ismael Querales, compositor que con su bandola ha dado a conocer la música criolla y ofrecerá una muestra de algunas bandolas nacionales. El virtuoso presentará un espectáculo de música, danza y canto, acompañado por intérpretes y bailarines del joropo oriental, el central mirandino y el llanero. También estará Vidal Colmenares y Oscar Lista con su joropo oriental. Así que bueno, no se pierdan esta fiesta aniversaria del Ciudad Caracas en la Plaza Bolívar. Y bueno, y después de disfrutar musiquita, puede merendar tranquilamente en el Café Venezuela, disfrutarse el concierto. Y si bueno, y cualquier cosa le apetece, ahí está el Teatro Principal en la esquina. Randolph, el viernes pasado vi una obra excelente. Lástima que no está ya para este fin de semana. Se llama 3 noches para 5 perros, escrita por nuestro dramaturgo Gustavo Ott, quien fue, por cierto, esta obra fue ganadora de un premio en España, y relata lo que es la cultura norteamericana y todo lo que fue ese desastre de egoísmo y corrupción que estaba detrás del estallido de la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México, que causó ese desastre ecológico. Un desastre terrible, de verdad, que todavía tiene consecuencias. Impresionada de la calidad del texto, la calidad de las interpretaciones. Son los actores de la Fundación Teatro San Martín, nunca los había visto actuar y son actores de primera línea, una puesta en escena. Hacía años que no veía una obra de teatro que realmente me impactara tanto, y es que no le encontré fisuras, ¿no? Ojalá, y le hacemos este llamado a Jorge Rodríguez y a Jacqueline Faría, que puedan repetir esta obra de teatro, porque de verdad es didáctica, es una cosa maravillosa, por así decirlo. Si cruel y maravillosa. Créanle a Enza García, de verdad, si lo dice, es porque es muy buena. Y bueno, la de este fin de semana se prefiera buena, así que estoy emocionada, pues. Hecho. Una invitación que queremos hacerle a todas y a todos ustedes. Preparen de una vez sus MP3, preparen sus archivadoras de audio de cualquier índole, porque desde el miércoles de la semana que viene hay tremendo rumbón. Es la fiesta del disco nacional en el Teatro Teresa Carreño. Venezuela Disco 2012, desde el próximo miércoles 15 de agosto, en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. Estarán activadas la sala Ríos Reina, estará activada la sala José Félix Rivas. Hay una tarima externa que también estará activada, porque este evento promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura llevará a venezolanas y a venezolanos todos los géneros de nuestra industria discográfica que se están haciendo en este momento, para que usted gratuitamente cargue sus MP3 de música, uno y otro día. Si usted quiere, se lo lleva un día, lo descarga en casa, se lo vuelve a llevar el otro día, lo descarga en casa. Música gratuita, música gratis, que se está grabando en nuestro país, la podrá cargar todos estos días, pero además van a estar escenificándose conciertos, conversatorios, foros, toda una actividad bien rica para celebrar la fiesta del disco en Venezuela. La primera edición del Venezuela Disco 2012 se realizará desde el 15 hasta el 19 de agosto en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. Es el equivalente a la Feria del Libro, pero está del disco, y exclusivamente, eso sí, del disco en Venezuela, del talento nacional. Como nunca antes se había hecho una fiesta así, se realizará desde el próximo 15 de agosto en el Teresa Carreño. Y bueno, y para los amantes del fútbol, el Caracas Fútbol Club y la alcaldía planifican la Liga Popular de Fútbol. Y ahí estaremos. Dale, rojo. Fíjate, Randall, que de manera conjunta el Caracas Fútbol Club y la alcaldía de Caracas lanzarán la Liga Popular de Fútbol, que trabajará con la participación de los consejos comunales de las parroquias capitalinas. Así lo dio a conocer el presidente del equipo caraquista, Philippe Valentiner, en la presentación oficial de su plantilla de jugadores para el torneo Apertura. El vocero anunció otros proyectos contando con el apoyo de la alcaldía, institución que está dentro de sus patrocinantes. Destacó que con el ayuntamiento se facilitó la permisería para la construcción de la cancha de fútbol 7 y un gimnasio para los pequeños futbolistas en la sede del club en la cota 905. Por otra parte, el director del Club Capitalino hizo un reconocimiento público al desempeño de la Policía Nacional Bolivariana para la custodia del partido internacional contra el Málaga de España, realizado recientemente en el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Valentiner y el técnico Seferino Bencomo apostaron por la conquista de su estrella, título número 13, esta temporada que comenzará mañana sábado. ¡Ay, bendito! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos a esa estrella! ¡Regálame otra estrella! Queremos al Caracas Fútbol Club, lo queremos en el corazón. Y también queremos a usted que participa vía Twitter, nos escribe en esa cuenta, arroba la ventana abierta Trotsky Colmenares, nos envía un video. Dice, Capriles se quita la máscara y dice, ¿para qué vamos a negociar con China o Rusia? Sí, ahí sí, está el video. Ahí está la porrea, quítate la máscara. Eso. Dice Sonia Scholz, por cierto, voy ahorita a La Bonita, que hay operativo de Pedeval, oftalmología, entre otras cosas. Todo por culpa de Chávez. Sí, señor. Bueno, por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos escribe Darwin Infante. Saludos, camaradas. Aplaudo las iniciativas del Estado, como la apertura del superabasto bicentenario. Pero hay que estar mosca con las personas que se llevan 3 microondas, 2 televisores, 2 equipos de sonido y otros productos en grandes cantidades. Sí. Ah, bueno. Que estar mosca con eso y con más. Sigue la participación en el Twitter, Enza, y hay una conversación bien bonita que pregunta León por allí. Infórmanos cuándo se inaugurará el CTA de Naguanagua, o es un CDI. Es un, bueno, y dice Rosita, le dice que es un CAT, un CAT, que muy pronto estará listo, y envía además, anexa la fotografía de cómo va la construcción. Y John Jairo Echeverry responde, preguntémonos cuánto cuesta un examen de esos en una clínica privada y en Revolución, nada. Nada de nada. Sí, señor. Mira, Randolph, otra de las cosas, eso lo pueden encontrar en Noticia 24, esta es la típica noticia digna. Esta es una noticia digna, bueno, y le vamos a dar el tubazo, sí, vamos a darle el tubazo, no importa. Dígalo, ¿va? A Luigino Bracci. En Noticias 24, en video, así fue como el FBI asaltó la vivienda del fundador de Megablog. Ese era uno de los programas por los cuales uno podía descargar música y videos. Y bueno, tú sabes que eso en Estados Unidos, eso es piratería, eso está combatido, eso no se puede, o sea, no se puede compartir el conocimiento. Pues bien, como si se tratara de la captura de un capo de la droga, el FBI desplegó 2 helicópteros, 4 furgones de asalto y más de 20 miembros de las fuerzas de asalto equipados con rifles y perros para prender a Kim Dotcom, fundador de Megablog. No. Y un señor, o sea, así tratan en Estados Unidos a la gente que nosotros hacemos a la gente que hace lo que nosotros hacemos casi todos los días, que es descargar música y video. Bueno, por ahí tenemos nosotros una aplicación en el Twitter arroba Alba Ciudad, la aplicación en el Twitter para que usted no solo escuche la música que está sonando en vivo en ese momento, sino para que la descargue en MP3. Esa aplicación, usted sigue la cuenta arroba Alba Ciudad y va a encontrar esa aplicación allí. Bueno, si nosotros si esta radio funcionara en Estados Unidos, estaríamos todos presos aquí. Por compartir el conocimiento. Ese es el delito. Ah, no, sí, que pues, derecho de autor, que no sé qué, bueno. Qué tal, qué cosa. Señores, el conocimiento no puede estar en unas solas manos. Cuando usted, claro, se reconoce que la gente con su talento propio cobre por ello. Pero no es que te vas a sacar los ojos y que te vas a sacar los ojos por cada vez que tú escuches una canción de alguien. Bueno. Eso no tiene nada que ver. Es que fíjate, recordemos que el FBI anunció el pasado 19 de enero el cierre de la página de descargas Megablog. Bueno, ¿dónde está la libertad de expresión? Me pregunto yo. Tras una investigación de 2 años y se acusó al sitio de violar los derechos de autor de los contenidos que alojaban. Dotcom, que es el fundador de Megablog, permanece desde hace 6 meses en arresto domiciliario. Pero eso lo arrestaron así. 2 helicópteros, 4 furgones de asalto y más de 20 miembros de la fuerza de asalto con rifles y perros. Oye, se hizo realidad lo que decía Luigino, ¿no? En su... Sí, en su coño. Promo. Quieto, contra la pared, todo. Exactamente. Ahí, ¿eh? Está preso por, bueno, compartir el conocimiento. En video, en Noticias 24, pues está el video de cómo se hizo, está en Noticias 24. Y mira, notas ya para el cierre de esta edición. En la Agencia Venezolana de Noticias le hicieron una entrevista a... ¿Tú te acuerdas de Jennifer McCoy? ¿Te recuerdas? Claro. Ella es la... del Centro Carter. Representante para las Américas del Centro Carter. Y ella asegura que el sistema electoral venezolano es de los más confiables del mundo. Puedes auditar y verificar todas y cada una de sus fases. Esto lo dice Jennifer McCoy. Yo dudo mucho que ella sea chavista. Dudo mucho que alguien en el Centro Carter sea chavista, ¿no? Por si acaso. Le preguntan a Jennifer McCoy que cómo vio el simulacro y ella dice que fue muy interesante. La reacción de la gente fue muy positiva. El proceso de votación fue muy eficiente. Nadie encontró ningún problema. Le preguntan además en esta entrevista, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo está el sistema electoral venezolano en comparación con otros países? Y ella dice, hay muchísimos mecanismos de control, de seguridad en el sistema, pero lo más importante es que se pueden verificar y auditar. El CNE trabaja con los partidos políticos para que ellos participen en las auditorías. La transparencia es lo que da confianza. Cualquier sistema tiene ventajas y desventajas, y ninguno es 100% infalible. Por ejemplo, en el registro electoral todavía hay algunos errores, reconoce. Cada sociedad tiene que determinar cuál es el sistema mejor para ellos. Y cuando lo escogen, lo importante es que hay sistemas de verificación y que los partidos políticos mandan sus testigos y que los ciudadanos verifican. Le preguntan algo que es importante y que nosotros siempre hemos resaltado en los procesos electorales venezolanos después que el CNE es CNE, no antes que era el Consejo Supremo Electoral, ahora es Consejo Nacional Electoral. Pregunta, ¿se audita el 54% de las máquinas? ¿Eso es suficiente o es demasiado? Responde Jennifer McCoy. Hay muchísimos mecanismos de control, de seguridad en el sistema, pero lo más importante es que se puede verificar y auditar. Y responde que lo normal es que se audite entre el 3 y el 4%. Aquí en Venezuela se audita el 54% de las máquinas. Eso es confianza. Eso genera confianza. Sí, señor. Y bueno, y nos escriben por el grupo, por la cuenta de Twitter, Trotsky Colmenares, y nos cuelga una nota, Delicias del Capitalismo. Bueno, vamos a proceder a leerla. Vaya. A ver, ya va, no, mire, esta es otra cosa. Tenemos a Luis. Bueno, vamos ahí sin la careta, pues. Ajá. Ah, dale ahí. Bien, sí. Y las delicias, las delicias. Delicias del Capitalismo. De acuerdo con esta nota del Mundo.es, el Banco Central Europeo prevé una caída acusada de los salarios en España. Más. El Banco Central Europeo pronostica que en el futuro se produzca una acusada caída de la remuneración por asalariado en España. La entidad cree que se producirá como consecuencia de nuevos recortes de los salarios del sector público y del impacto de la reforma laboral en la moderación de las reivindicaciones salariales del sector privado. Ahora le dicen recortar los salarios a moderación. Cuando usted le van a bueno, es decir, a usted te le vamos van a moderar el sueldo. Le van a rebajar el sueldo, es decir, le van a quitar parte de su quincena. Te vamos a moderar el sueldo. Moderar. Ay, qué bonito. Suena más bonito. Lo pone de manifiesto el Banco Central Europeo al analizar los procesos de ajuste emprendidos por los cuatro países de la eurozona sometidos a algún tipo de asistencia financiera, como Grecia, Portugal, Irlanda y España, además de Chipre. El Banco Central Europeo señala que tras el inicio de la crisis financiera, salvo en el caso de Irlanda, muchas gracias. A ver. La moderación salarial se ha producido con un retraso considerable. Es decir, no le hemos quitado y rebajado su sueldo todavía. Estamos tarde para rebajar el sueldo. Bueno, en Portugal fue en 2010 o ha seguido siendo muy limitada en España y Chipre. Que fue, o sea, le han bajado poco. Sí. La entidad cree que esa bajada de los sueldos continuará también en Grecia como resultado de las recientes reformas del proceso de determinación de salarios en el sector privado. Asimismo, el Banco Central Europeo cree que España habría podido evitar en gran medida la significativa destrucción de puestos de trabajo registrada en su mercado laboral desde que comenzó la crisis, de haberse aprobado hace unos años una reforma laboral similar a la adoptada finalmente en febrero de 2012. Es decir, ay no, bueno, que se hubieran recortado empleos, recorte, hubieran votado a todo el mundo. Pues no hubiera tanta destrucción de puestos de trabajo, no, se hubieran destruido antes. Claro. Lo que hicieron algunos fue, no, alargar la agonía. Por el amor de Dios, de verdad, qué cara más dura tiene esta gente. Es que fíjate, la derecha el suele... capitalismo, la derecha no tiene corazón, el capitalismo no tiene corazón, es inhumano, señores. Y la derecha suele utilizar estos términos ambiguos. Ambiguos estos no, términos edulcorados. Moderar para... el sueldo, no, chico, te rebajaron el sueldo, sí, estás jorobado. Eso es como la guerra preventiva, ¿no? Uh-huh. O eso es como los... ¿cómo es que se le llama? Los daños colaterales. Cuando masacran una escuela, cuando destruyen un hospital. Son daños colaterales. Para no decir, nos pelamos y matamos un poco de gente inocente. No, o lo hicimos a propósito. O a propósito matamos un poco de gente inocente. No, daño colateral. Esto más o menos viene a ser lo mismo que hace la derecha, usualmente utilizando esas palabras edulcoradas, para fregar a la gente. Ahora no es... te vamos a rebajar el sueldo, ahora te vamos a moderar el sueldo. Te vamos a moderar tus reivindicaciones laborales. ¡Qué cara más! O sea, eso, como dicen en España, tienes un morro que te lo pisas, tío. O sea. Pero eso es algo como que tú le digas a una persona que tu sueldo es muy escandaloso, vamos a moderártelo. ¿Mm? Esto es absurdo, el colmo, ¿no? El ridículo total de lo que está pasando, y que es una nota que nos envía para las delicias del capitalismo uno de nuestros usuarios por acá, Trotsky Colmenares. Le agradecemos que siempre están pendientes de nuestras secciones, que están pendientes de participar, de convertirse en productores, coproductores de este espacio de manera cotidiana. Y bueno, ya les habíamos hablado de la agenda de entretenimiento, y bueno, los estamos invitando a celebrar este tercer aniversario de Ciudad Caracas, pero ¿y en qué andará metido Chávez un día como hoy? Pues bien, el presidente Chávez hoy presidirá acto por el aniversario número 75 de la Guardia Nacional Bolivariana. Bien pendiente. Este acto será en Fuerte Tiuna a las 5 de la tarde. Y el próximo domingo el presidente estará en Táchira, allá recorriendo el occidente de nuestro país, la zona fronteriza, este estado fronterizo, que por supuesto es una buena plaza electoral y en la que el presidente tiene bastantes seguidores. Lamentablemente en Táchira una de las cosas que pasa es que no hay unidad entre las fuerzas bolivarianas y siempre apoyan por aquí a uno, apoyan por acá al otro. Eso, si se conquista, Táchira se convertirá pronto en una plaza totalmente revolucionaria como lo fue en pasadas ocasiones. De todas maneras, el presidente va ya a hacer su recorrido durante esta campaña electoral. El próximo domingo estará por allá y, por supuesto, a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y nosotros también. Uh-huh. En Alba Ciudad estaremos pendientes de esta visita del comandante a las tierras tachirenses. Bueno, y escriben a través del 256. Camaradas, saludo a ustedes dos, camaradas. En Los Teques, el río San Pedro se desbordó y la gobernación no hace nada. Capriles es falso, viva Chávez, que Dios los bendiga. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, fíjate que sí, la situación de las lluvias está complicada. Hay varios estados del país en alerta. Hay siete entidades en alerta. En alerta, pero bueno, ya el estado está tomando las medidas preventivas necesarias y se nota la diferencia de lo que representaban las lluvias hace 15 años y cómo, bueno, también a través de la experiencia y de haber pasado por desastres como el de Vargas y otras vaguadas, pues hemos ido ya, pues... La capacidad de reacción ha aumentado y la capacidad de prevención también. Y gracias a que se han evacuado numerosas viviendas, esto también ha traído como consecuencia que no hayan tantos deslizamientos, y etcétera, etcétera. De todas maneras... alerta con las lluvias, salga a la calle con su paragüita, prevención por todos lados, y a las personas que viven en zonas de alto riesgo, lléveles el consejo, igual se los damos desde acá. Primero está la vida, camarada, primero está la vida y lo material se recupera. Son las 11:53, despedimos La Ventana por esta semana, por este viernes, esperándoles próximamente el lunes. Este servidor se comunicará con ustedes este fin de semana, que estamos de guardia, estoy de guardia, y estaremos pendientes de las actividades de fin de semana, incluyendo esta actividad del presidente desde el estado Táchira. Le agradecemos, como siempre, a ustedes su sintonía a rabiar por todas partes, y por supuesto, a Luis Yerloyo frente al control técnico. Hasta el próximo lunes, nos despedimos frente a los micrófonos, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días y un excelente fin de semana. Nos despedimos con Sin Sospechas, Moliendo Café.